Mi nombre es Jack Fresco y soy diseñador industrial e ingeniero social. Estoy muy interesado en la sociedad y en desarrollar un sistema que sea sostenible para todo el mundo. Primero, la palabra corrupción es una invención monetaria. Ese comportamiento aberrante, comportamiento destructivo para el bienestar de la gente. De lo que se trata es de comportamiento humano, y el comportamiento humano parece estar determinado por su entorno. Es decir, que si uno crece con los indios seminoles desde bebé y nunca ve otra cosa, sostendrá ese sistema de valores. Y lo mismo vale para naciones, individuos o familias que tratan de adoctrinar a sus hijos en la fe particular de su país y hacerles sentir que son parte de eso. Y construyen una sociedad a la que llaman establecida. Establecen un punto de vista que funcione y tratan de perpetuar eso. Mientras que todas las sociedades son en realidad emergentes, no establecidas. Así que luchan contra las nuevas ideas que pueden interferir con el establecimiento. Los gobiernos tratan de perpetuar lo que les mantiene en el poder. A la gente no se le elige para un cargo político para que cambie cosas. Se les elige para que mantengan las cosas como están. Así pues, el fundamento de la corrupción está en nuestra sociedad. Quiero dejar esto claro. Todas las naciones son básicamente corruptas porque tienden a conservar las instituciones existentes. No pretendo ni elevar ni degradar a todas las naciones, pero el comunismo, socialismo, fascismo, el sistema de libre empresa y todas las demás subculturas son la misma. Son todas fundamentalmente corruptas. La característica más fundamental de nuestras instituciones sociales es la necesidad de autopreservación. Tanto si hablamos de corporaciones, religiones o el gobierno, el interés primordial es preservar la propia institución. Por ejemplo, lo último que una compañía petrolera querría nunca es el uso de una energía que escape a su control, ya que eso haría a la compañía menos relevante para la sociedad. Igualmente, la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética fue una manera de preservar y perpetuar la hegemonía económica y global establecida por los Estados Unidos. De forma similar, las religiones condicionan a la gente para que se sienta culpable por inclinaciones naturales, alegando cada una de ellas ofrecer el único camino al perdón y la salvación. Y en el corazón de esta autopreservación institucional está el sistema monetario, ya que es el dinero el que provee los medios para la supervivencia y el poder. Por tanto, igual que una persona pobre se podría ver obligada a robar para sobrevivir, es una inclinación natural hacer lo que sea necesario para continuar con los beneficios de una institución. Esto hace inherentemente difícil que las instituciones con ánimo de lucro cambien, ya que pone en riesgo no solo la supervivencia de grandes grupos de gente, sino también el codiciado estilo de vida materialista asociado con opulencia y poder. Por tanto, la necesidad paralizante de preservar una institución, sin importar su relevancia social, está en gran parte arraigada en la necesidad de dinero o beneficios. ¿Qué gano yo con esto? Es lo que piensa la gente. Y por lo tanto, si un hombre hace dinero vendiendo un cierto producto, entonces cambiará la existencia de otro producto que pueda amenazar su institución. Y las personas no tienen confianza en el prójimo. Un tipo se acercará a ti diciendo, tengo justo la casa que estaba buscando. Es un vendedor. Cuando un médico dice, pienso que hay que sacarle el riñón, no sé si está intentando pagar un yate o si hay que extraerle el riñón. Es difícil en el sistema monetario confiar en las personas. Si usted viene a mi negocio y yo le digo, esta lámpara es muy buena, pero la lámpara del negocio de al lado es mucho mejor, mi negocio no durará mucho tiempo. No funcionará. Si fuera ético, no funcionaría. Así que cuando dice que la industria se preocupa por la gente, eso no es verdad. No pueden permitirse ser éticos. Así que su autoestima no está hecha para atender el bienestar de la gente. Si usted todavía no lo entiende, no habrá subcontratación de trabajos si se preocupan por la gente, La industria no se preocupa. Solo contratan a la gente porque esa labor todavía no se ha automatizado. Así que no hablen de decencia o ética. No podemos permitirnos eso y aún así continuar en el negocio. Es importante señalar que cualquiera que sea el sistema social, sea fascista, socialista, capitalista o comunista, el mecanismo subyacente sigue siendo el dinero, el trabajo y competencia. La China comunista no es menos capitalista que los Estados Unidos. La única diferencia es el grado de intervención estatal en la economía. La realidad es que el monetarismo, por así decirlo, es el verdadero mecanismo que dirige los intereses de todos los países del planeta. La variante más agresiva y dominante del monetarismo es el sistema de libre empresa. La perspectiva fundamental, tal y como fue planteada por los primeros economistas de libre mercado como Adam Smith, es que el interés individual y la competencia llevan a la prosperidad de la sociedad. La competencia crea incentivos que motivan a la gente a perseverar. Sin embargo, de lo que no se habla es como de una economía basada en la competencia lleva invariablemente a la corrupción estratégica, consolidación del poder y la riqueza, estratificación social, parálisis tecnológica, explotación laboral y al final a una forma encubierta de dictadura a cargo de una élite rica. La palabra corrupción es definida con frecuencia como perversión moral. Si una empresa lanza desperdicios tóxicos al océano para ahorrar dinero, la mayoría de la gente reconocerá que es un comportamiento corrupto. En un nivel más sutil, cuando Walmart se radica en una pequeña ciudad y fuerza el cierre de pequeños negocios que no pueden competir, aparece una zona gris. ¿Pero qué es exactamente lo que Walmart está haciendo mal? ¿Por qué deberían preocuparse por los negocios familiares que destruyen? Pero más sutil aún, cuando una persona es despedida de su trabajo debido a que se inventó una nueva máquina que puede hacer el trabajo por menos dinero, las personas tienden a aceptar eso como así son las cosas, sin ver la inhumana corrupción inherente a esa acción. Porque el hecho es que, ya sea arrojando un desperdicio tóxico, monopolizando el mercado o reduciendo la fuerza laboral, el motivo es el mismo: beneficios. Existen diferentes grados del mismo mecanismo de autoprotección que siempre coloca el bienestar de la gente por debajo de la ganancia. Por consiguiente, la corrupción no es solo un subproducto del monetarismo, es su verdadero fundamento. Y mientras muchas personas reconocen esta tendencia en uno u otro grado, la mayoría continúa ignorando las amplias ramificaciones de tener este tipo de mecanismo egoísta como la mentalidad guía en la sociedad.